cabellado y los pibes vacilando, vamos todos a bailar. El vino se está parado, la pibita cabellado, los pibitos vacilando, vamos todos a bailar. El baile del Pinocho, la mano en la cabeza del Pinocho, todos a bailar. El baile del Pinocho, la mano en la cabeza del Pinocho. Vacilando, vamos todos a bailar. El vino se está parado, la pibita cabeceando, los pibitos vacilando, vamos todos a bailar. El baile del Pinocho, la mano en la cabeza del Pinocho, todos a bailar.